Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias porque estás aquí con nosotros de nueva cuenta. Y bueno, esta es una tardecita como asoleada y por ahí hacia la sombra hace muchísimo frío. Yo saliendo apenas por aquí de una enfermedad, seguramente hoy escucharás a lo mejor una voz diferente, pero no, soy yo, Miguel Jacobo Baltasar aquí. Sé bienvenido a tu espacio con sentido humano y te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción por parte del Padre Esteban Flores, que amablemente, bueno, pues ha tenido la visión de tener este pequeño, en esta pequeña y gran estación como La Voladora Radio, un espacio para ti, padre de familia, madre de familia que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego, bueno, pues agradecerte como todos los jueves el hecho de que estés escuchándonos y que permitas que esta señal llegue hasta donde tú estés, ya sea que, bueno, pues estés en tu hogar, estés por ahí caminando en la calle, en tu coche. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, tanto que platicar el día de hoy, tenemos muchísimas cosas. Pero bueno, como cada jueves, pues agradecer a todos nuestros amigos que amablemente pues hacen por aquí una gran donación o una gran aportación, porque te recuerdo que en La Voladora Radio pues tenemos muchas carencias y que pues la aportación que hacen estas instituciones, estas organizaciones, pues ayudan bastante para que esto pueda seguir caminando. Y saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, al grupo de Providencia de Amor, que se encuentra aquí en Insurgentes número 36, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Te recuerdo que sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. y desde luego, bueno, pues tú puedes asistir ahí amablemente y por eso quiero agradecerles a ellos. Han recibido por ahí algunos papis, algunas mamis, que bueno, han decidido tener un cambio en su vida y han encontrado una solución para ello en este grupo de Neuróticos Anónimos. Y bien, también, bueno, pues si deseas ayudar aquí a La Voladora Radio, pues queremos que por favor nos hagas un depósito, ya sea por allá en especie, una donación, en, sobre todo si es dinero, pues en Banco Azteca, no importa la cantidad. Hace unos meses te platicaba yo la historia de un niño que, bueno, pues me encontró en una escuela y que amablemente me dio 30 pesos para La Voladora Radio. Nosotros aquí lo tomamos como algo súper significativo. Él no quiso que su nombre se dijera, yo lo respeto, pero de verdad muchísimas gracias. Entonces hay donaciones hasta de 30 pesos, o sea, si tú gustas ayudarnos, ahí te va una cuenta en el banco, Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Agárrate por ahí el lápiz, la pluma y el papel, ahí te va el número de cuenta, es 347-613-65-60-06-89. Va de nueva cuenta, 347-613-6560-0689. Si no lo alcanzaste a copiar, pues llámanos aquí, tenemos el teléfono en cabina al 978-5252 o mándanos por ahí un correo, es cabina@lavoladora.net. Así es que bueno, pues por ahí te vamos a molestar y gracias a todos aquellos que, bueno, pues han aportado algo, para nosotros es grandioso. Hoy es un día súper, súper diferente. ¿Por qué? Porque tenemos a un gran invitado. Bueno, tenemos invitados, pero ustedes nada más van a escuchar a Alejandro, ya dije su nombre, ahorita le vamos a dar la bienvenida. Pero bueno, tenemos casa llena otra vez aquí en La Voladora Radio. Y bueno, pues ya de entrada y de lleno, porque hoy sí no queremos que nos vaya el tiempo, no queremos que se nos quede por ahí atorado, como siempre. Algunos me han escrito en las redes sociales, Miguel, híjole, como que no alcanzaron a aterrizar bien la idea, pero pues algunos, con lo que decimos en el programa, pues tienen herramientas nuevas para poder hacer nuevas cosas. Y bueno, hoy no queremos, entonces vamos a empezar ya de lleno. Y te platicaba que bueno, pues primeramente yo agradecer, como a todos nuestros invitados, agradecerte que yo me gusta mucho hablarles de usted por el respeto tan grande que para mí representan. Pero Alejandro, si tú me permites, pues te voy a hablar de tú. Claro que sí. ¿Sí? Y bueno, está con nosotros Alejandro Ramírez García, él es licenciado en Administración Industrial, actualmente tiene el oficio de sastre, y bueno, el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de qué es la resiliencia. Pero Alejandro Ramírez, pues, sé bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias, aquí estamos con ustedes. Ok. Y estamos a la mejor disposición, y empezamos. Ok, perfecto, bueno, sí. Pues ya que rompimos un poquito el hielo, Alejandro, a mí en lo particular, hace unos meses, bueno, tuve por aquí unas invitadas en la cabina, y me empezaron a platicar tu historia de vida. Hay una historia que a mí me parece que es de lo más enriquecedor. Ahorita fuera del aire, un poquito antes de entrar ya de lleno con el programa, estuvimos platicando algunos puntos de vista. Me parece que en beneficio de la audiencia, yo creo que tu historia nos puede traer muchas cosas. Y yo creo que la idea que tenemos de la vida y el sentido que tenemos de la vida coinciden muchas cosas que va a permitir que pues este programa fecunde de una manera diferente. Alejandro, pues vamos a empezar. Alejandro, preséntate un poquito, ya dije más o menos quién eres tú. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? Sí. Pues realmente yo ya estoy un poquito avanzadito de edad, así que no es muy... Bueno, vamos a dejar de ahí. 53 años. Ok, no, qué avanzadito de edad, estás bien chavo. yo realmente, mi nombre es Alejandro Ramírez García. Sí. Y soy del estado de Oaxaca. Muy bien. Emigré muy pequeño y pues aquí estamos. Hoy. Entonces estamos... Sí, justamente de eso vamos a platicar, Alejandro, ¿no? Alejandro, tú vienes del estado de Oaxaca, vienes de San Bartolo, Soyaltepec, ¿sí? Y eres de Tepozcula, Oaxaca, ¿sí? Así es, sí. Y como toda provincia, bueno, pues también hay ranchos, tú vienes de un rancho que se llama Río Verde. Exactamente, sí. Está muy padre, ¿no? Es todo esto que decimos de que vienes de Oaxaca. El nombre me parece de entrada muy bonito y yo pienso que a lo mejor por allá de estar muy bonito. Alejandro, ¿a los cuántos años te vienes para acá, para México? Yo emigro realmente a los 11 años. 11 años. 11 años, pues la mayor parte pues en Río Verde, Soyaltepec, ahí vivimos desde muy pequeños, que yo recuerde. Sí. Esto se, pues uno se recuerda más o menos de 4 años para acá, póngale que recuerde perfectamente bien. Ajá. Vamos a ponerle 7 años. 7 ¿no? años sí. más o menos. Tú obviamente tienes una familia, ¿cuántos hermanos tienes, por ejemplo? Bueno, ahorita total éramos 8. 8 hermanos. 8 hermanos. Sí. Siempre fueron las familias en los ranchos y pueblitos, siempre son muy grandes. Claro, entonces, sí. Ahorita sí, ya sí. No se ven esas cosas, pero éramos 8. Numerosa la familia. Numerosa la familia. Éramos 2 hombres y las demás... Mujeres. Uh-huh. Wow. ¿Qué número de hijo eres tú? Yo soy, vamos a empezar de el más pequeño. Sí. Yo soy el segundo. Tengo una hermana más pequeña que yo soy el segundo. Y de ahí vamos para arriba. Para arriba. Ya con, a mi edad, 53 años, pues ya mi hermana más pequeña debe andar entre los 48. Wow, wow. Sí. Oye, sí. Alejandro, me llama primeramente la atención. Dices, es que yo me vine para acá como eso de los 11 años. Sí. ¿Tus papás lo decidieron? ¿Cómo está esa historia de tus padres? Sí, realmente yo creo que el cambio de residencia fue más por necesidad. Yo creo que hay diferentes tipos de cambios de residencia. Sí. Puede ser por estudio, por trabajo, sí. O por buscar un mejor nivel de vida. En este caso fue por 2 cosas. Para empezar, buscar un mejor nivel de vida y que yo tuviera la posibilidad de seguir estudiando. Ese fue el objetivo principal, que mi madre, en paz descanse, fue la que me mencionó, ¿sabes? ¿Quieres estudiar? Vamos a hacer esto. Y ese fue el principal motivo de venirse. Cambiar, ¿sí? De cambiar sí. de residencia. Sí, uh-huh. Tú lo dices muy bien, ¿no? Sí. Justamente el día de hoy lo que vamos a tratar de poner como ejemplo hacia las personas que nos están escuchando es justo esta parte, ¿no? Que muchas veces la vida cambia por necesidades. Pero de las cosas que nos acabas de mencionar, yo creo que cualquiera de ellas tiene un sentido de superación, ¿no? Exactamente, sí. Pero siempre yo en mi forma de razonarlo ahorita a mi edad, que uno como padre, en ese caso de mi madre, porque mi padre había fallecido, estaba pues ella sola. Sí. Y siento que su necesidad fue preguntarme a mí. Cuando yo terminé la primaria. Sí. Ya era muy difícil que yo encontrara una escuela media superior por la zona de donde yo vivía. Ajá. Y entonces ella me pregunta realmente si yo quería seguir estudiando. Esa sí. fue la pregunta directa a mí. Sí. Y después me platicó que en el cambio de... pues vamos a cambiar toda nuestra vida porque es un nuevo lugar. Entonces ya me dijo, ¿quieres estudiar? Y esa fue mi idea principal, estudiar. Claro. Y yo le confirmé a ella, claro que sí. Entonces de ahí es cuando ella toma la decisión y salimos y tomamos totalmente el cambio de residencia por las dos necesidades, a lo mejor económica y el de seguir estudiando. Sí, de crecer, ¿no? Finalmente. De crecer, sí. Todos los padres deseamos eso, ¿no? Exactamente. Crecer. Exactamente, y eso se debe de ver primero en casa. En se casa. Se debe de hablar. Yo creo que para cualquier cambio de residencia o cualquier otra cosa, se debe platicar con los menores. Sí. Y los más pequeños, y a tanto el más grande como el más pequeño, ¿por qué? Porque a lo mejor papá le gusta un lugar especial, sí. pero a los niños no. Ajá. O a lo mejor le gusta la playa, vivir en la playa, y a uno de los, todos somos diferentes, por eso somos iguales. Sí. Entonces, sí. Dicen, bueno, igual si somos 5 o 6, ajá. pues a lo mejor 3 no les gusta, a lo mejor ellos querían ir para Veracruz, querían ir para sí. Guadalajara, no sé. Sí. Pero nuestro objetivo fue, la idea es principalmente que yo quería estudiar y que quería desarrollar otras cosas, ¿no? Como la o sea, básicamente eso sí. fue lo que hizo que sí. hubiera movimiento, ¿no? Sí. Oye, a mí se me ocurre hacerte una pregunta, porque, digo, dentro de mi corta imaginación, de tu historia, yo me preguntaría, ¿por qué no irse, por ejemplo, a la capital de Oaxaca? Y venirse a México, también se convierte en una cuestión en donde culturalmente, por inercia, por cuestiones de la vida, aquí se viene uno a México porque se acostumbró mucho. De hecho, la ciudad se empieza a poblar por personas que muy buenas como ustedes en el sentido de querer crecer, porque también ustedes nos trajeron otros valores y no estoy separando, o sea, no estamos diciendo quiénes son, quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros, no, yo me confieso que soy chilango y mucho me hubiera gustado haber nacido en provincia por cosas de salir, de conocer, pero bueno, a mí me toca así. Y oye, Alejandro, se decide venir para acá. Yo escucho esta cuestión de mi mamá y mi mamá, papá ya no estaba. Papá ya no estaba, realmente cuando él, unos 4 años que yo recuerdo tenía yo cuando él fallece, entonces realmente ya crezco matriarcado exactamente, sí, claro. Mamá toma decisiones, mamá sí. busca tanto sustento como buscar la educación de los pequeños, los primeros, mis hermanos mayores empiezan a emigrar también. Empieza uno, se van para el puerto de Veracruz, otros se vienen para la Ciudad de México, no les va bien, regresan, okay. no se adaptan. Por eso menciono eso de que el grupo, sí. Cuando hay un líder, pues decide, en este caso era mi madre, sí, sí, entonces sí. decide, pero no considera, a lo mejor a una de mis hermanas no quería estudiar, quería, no sé, trabajar, sí. o dedicarse a otra cosa más. Más rápido, ella se enfocó a mí porque era el que había tenido la primaria y no había otra solución. Inclusive en la parte donde yo vengo no es, no tenemos gran desarrollo, o sea, ajá. faltaba mucho. Yo terminé primero a tercer año de primaria en un pueblito y de tercero a sexto a otro. En otro. Yo caminaba aproximadamente, que serán 3-4 horas. Me levantaba a las 4 para entrar a las 8 de la mañana. Éramos aproximadamente, teníamos que juntar 10 alumnos para que nos mandaran un maestro. Ah. Entonces, desde ahí, como me decía mi madre, de ahí ve el interés que ponías porque no te despertaba, te levantabas y te ibas a tus clases. Entonces, por eso ya tuvo la necesidad de, yo creo que obligó a mi hermana, la más pequeña, porque si yo quería estudiar, pues entonces tú vas a también a estudiar, porque ya los mayores que yo empezaron ya a tomar cada quien su vida, o sea, sí, cada quien uno se dedicó a otra cosa, otro se dedicó a otra cosa, una de mis hermanas se dedica a la venta de ropa, tiene sus negocios, y todos se desarrollaron, de los 8, todos tenían, los mayores ya tenían más ideas, mi madre ahí fue cuando ya me puso, me preguntó y ¿sabe qué? Hasta ahí estamos. Ok, ajá. Muy bien, Alejandro, pues yo creo que muy interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Claro que sí. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast,

para poder hablar de las personas cuando superan adversidades y que deja complejos inclusive o traumas, pueden haber traumas psicológicos, emocionales, ¿cómo es que logran salir tan fácilmente de ellos? Pero hoy estamos hablando, yo creo que de una historia en donde todavía no hemos tocado esta parte de los sentimientos y emociones, sino que hemos visto que ha sido de lucha y donde realmente, ahorita nos va a platicar Alejandro, bueno, pues qué está pasando. Por eso quiero recordarte que estamos con Alejandro Ramírez García, bueno, pues nos está bien a platicar a su historia de vida. Todavía no platicamos qué hace hoy en la actualidad, pero queremos platicar, seguir platicando, Alejandro, contigo, justamente de eso, ¿no? Tú vienes de un pueblo, tu madre decide venirse para acá, a pregunta de ella, oye, ¿quieres seguir estudiando? Y te dice, bueno, pues quizá a lo mejor las mejores oportunidades que dentro de ella conocía, sabía, pues es vámonos a México, y ahí en México, bueno, pues ya llegas a México. Llegas aproximadamente como los 11 años, un poquito del aire, platicamos a propósito de cómo, bueno, empiezan a adaptarse y todo. Oye, Alejandro, ¿pero a dónde llegaron a vivir o cómo estuvo ese asunto? Sí, esto llegamos al Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo? O sea, ¿quién le dice a tu mamá, sabes qué, vete a Neza y ahí vas a vivir? Porque se vinieron en ceros, me imagino. En ceros, ¿no? En ceros totalmente, y ahí es donde es el cambio de residencia, porque nosotros estamos acostumbrados a un pueblo, inclusive no había luz, no había pues, lo esencial, lo más básico. Los candiles, y se hacía las tortillas, leña y todos esos detalles. Entonces, pues igual fue la mejor opción, creo que ha de haber platicado ella y buscó a alguien que le dijo, ¿sabes qué? Hay cuartos muy baratos en en esta parte, pues en ese barco yo no sabía ni dónde era, pero la cosa llegamos a una central camionera. Sí. Va una persona por nosotros, nos lleva a un lugar. Lo primero, este es cambio de residencia porque ya venía mi hermana pequeña, mi madre y yo. Inmediatamente cuando mis otros hermanos estaban, inclusive uno estaba en el puerto de Veracruz, se viene para acá y ya nos empezamos a juntar. Entonces, y mi hermana mayor, ella vivía en la colonia Anáhuac, que hoy sí sé dónde es, y también opta por venirse y compra un terrenito en Ciudad Nezahualcóyotl. En Nezahualcóyotl. Exactamente. Entonces ahí es la primera opción, que es donde llegamos, ¿no? Sí, lo primero que llegaste tú a ver que es algo más concreto. Concreto, exactamente. Entonces ahí empiezo a ver que cuál es la diferencia entre la ciudad y de dónde vengo yo. Las grandes diferencias, desde alimentación, desde costumbres, valores, gente también, ¿verdad? Sí, la gente, sobre todo, la diferente forma de interpretarnos, de vernos, de juzgarnos, se podría decir, claro, también, porque empezamos yo con mi objetivo de estudiar, llego destiempo, ¿no? Porque ya habían, digamos, eso de octubre o algo así. Entonces, en este trayecto, pues, me pierdo el año de la secundaria. Sí. No pude, pues, ahora sí que hacer mi examen de admisión y pues, automáticamente quedé fuera. Entonces, una de mis hermanas se pone a estudiar algo de belleza, la mayor, que en paz descanse, y ella se va a una escuela de, cada quien empieza a buscarle, porque todos teníamos que aportar, sí, había una renta, teníamos que buscar para el sustento, entonces pues todos, y pues yo también, pues hay que apuntarnos, hasta la más chiquita, a todos, y eso es realmente el cambio de residencia. ¿Por qué? Porque mi residencia estaba en un pueblo donde yo cuidaba unos animalitos, yo no tenía amigos, o sea, yo no. Mamá también era la única que controlaba todo, entonces tenía yo una educación perfectamente bien, que a las mujeres se les respeta. Ajá. A un niño, por un día que te lleve mayor de edad, se le tiene que hablar de usted. Sí. Entonces yo ya venía programado con mi madre. Sí. Entonces empezamos a desarrollarnos en este tiempo. Sí. Empezamos a trabajar, mi hermana se va a estudiar y yo me dedico pues a buscar opciones. Sí. Mi primera opción fue tratar de vender periódico en una esquina de una avenida López Mateos, y un señor lo vi, mi madre igual le dijo, ¿sabes qué? A ver, aquí traigo a alguien que te pueda ayudar. Muy bien, bueno, ven, nunca pude vender un periódico. Sí. Y entonces vi que alguien juntaba, pues empecé a caminar, inclusive lavé unas cocinas, nada más para que me den de comer. Empezamos a buscar, porque tenía yo casi un año para, pero en mi mente tenía la idea que yo le dije a mi madre, tengo que estudiar. Entonces ya estaba programado, entonces también dije, bueno, viene la, ya me informé que se tenía que hacer un examen de admisión, yo creí que era igual pasarme sí. de año a año, ¿no? Sí, no, sí, no, sin hacer tanto idea, trámite. ¿Sí? Exactamente. Entonces ya empiezo y ese año lo aprovecho yo, pues saliendo a las calles y buscando depósitos, empecé a juntar pues, cartón, era el que se vendía, después vi que también se vendían huesos, entonces en esa época no sé ahorita cómo se maneje ya esa industria, sí. pero todo eso era este muy, muy una ritual, forma de, sí, de obtener y me daba dinero. Que 50 centavos, 20 centavos por lo que yo llevaba, entonces todo, y empiezo yo a desarrollar, pero empiezo yo automáticamente a tener la idea de seguir, prepararme para el examen, porque ya todos me habían dicho, no, tú nunca vas a poder entrar, pues si vienes de un del rancho ahí, o sea, igual, y yo, pues sí, no hablo muy bien el español, porque pues yo hablaba dialecto, sí. ¿Qué se puede decir? En mi pueblo yo hablaba el 80% dialecto, 20% español, entonces llego con es mi otra adversidad con otra la adversidad que te encuentras. Que yo me encuentro, entonces ya empiezo, en ese año, mi hermana que estudiaba belleza en una escuelita por ahí, por el Palacio Municipal, allá en esa, ¿sí? Todas las tardes tenía yo que ir por ella, y mientras ella cortaba cabello, sus compañeras me ponían a hacer sumas y restas, yo creo que me veían tan frágil o algo, no, pues quiere estudiar, pero a ver, me daban una libreta y me ponían las sumas, las restas, sí, y no, pues sí sabe, luego unas divisiones y todo, sí sabía, y yo, bueno, pues sí sabe, a ver, entonces yo hago la solicitud de la secundaria, y ya llega la época, ¿no? De inclusive antes para aspirar a un lugar en la secundaria se tenían que quedar una noche, no sé. Sí, formarse. Sí, formarse, quedarse para que le dieran la ficha para sí, hacer. Sí. Mi primera opción era la secundaria metropolitana que está por ahí abajo, por eso, la Jicotenca. La Jicotenca, exactamente es esa. Y entonces ahí hago mi examen. Desafortunadamente fui rechazado. Primera experiencia, porque pues dije, bueno, yo no sabía, quién sabe el método, como, pero según yo estaba bien, me fue bien. Sí, yo, claro. Busco otra opción porque ya no hay, entonces había opciones de secundarias que apenas estaban formando. En ese trayecto de que yo juntaba todo, como yo era diferente no, porque yo soy un ser humano igual que todos, pero mi aspecto, sí. Todos los vecinitos, todos como que... usaban como que un tipo, se decían aquel, ahorita ya usan términos diferentes, que es el bullying, ajá. Y no, usaban términos como burlarse, ajá. Ponernos apodos, a lo mejor aventarnos algunas cosas para que reaccionáramos, porque pues le digo que la educación era no responder a ningún tipo, sí, de agresión, claro. Entonces al caminar y siempre había algo en el que te encontraban, que no, sí, que nos encontraban, entonces no yo no compaginaba, perfecto. Ese año que yo me daba cartón, pues me la aventé solo. Ese es cambio de residencia. Ahí fue cuando extrañé y traté o pensaba volver a regresar. Así al rancho. Sí. A ver, yo me gustaría mucho, ajá, detenerme en esta parte porque, ajá, oye, yo quería que la gente que nos está escuchando uh-huh, pudiéramos observar cómo... la vida está hecha de adversidades, yes, que justamente, uh-huh, cuando se es resiliente, se presenta una adversidad, uno ve cómo la solventa. Sí. Tú estás hablando ahorita de todo lo que has tenido que vivir. Yo quisiera pensar también en estas personas maravillosas que desde las personas que te ayudaron, por ejemplo, a ver, ponle unas planas, unas, sí, sumas, unas, sí, restas, hasta estas personas que lamentablemente, bueno, pues, te molestaron por tu, a lo mejor hasta por tu contexto físico, por tu forma de hablar, decías tú, ¿no? Y cómo te veían y te ocupaban y te utilizaban. Finalmente la adversidad se puede presentar de diferentes maneras, pero también yo creo que aquí hay una cosa muy importante, Alejandro, si me permites. También, ¿cuál era tu visión? O sea, tú te dabas cuenta realmente que, bueno, eras molestado. Pero, ¿qué es lo que hacía Alejandro? ¿Cuáles son las frases que tenía Alejandro a la edad de 14, 15 años como para poder decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar con esta pregunta para que después del corte seas tan amable de comentarnos qué pensabas, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso y bueno, muchísima plática, de verdad, no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo, Alejandro. Pero bueno, sí, pues contestar aquí algunas pequeñas preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Te recuerdo que, bueno, pues nos puedes escribir a esta nueva página que tengo yo. Se llama Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook. Y bueno, pues por ahí también están llegando algunas preguntas. Pero bueno, sí decir, aquí hay una persona que dice, bueno, me identifico mucho con la historia del Señor. Felicidades. Y todavía no acabamos de platicar, ¿eh? También acabamos de platicar, así es que ojalá y te identifiques más, a lo mejor hasta resulta ser compañero tuyo, ¿verdad? Ojalá y así sea, porque el mundo es bien pequeñito. Y bueno, te recuerdo que estamos con Alejandro Ramírez García, él es licenciado en Administración de Industrial y actualmente tiene un oficio de sastre. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de tu oficio, claro que pero sí. Yo creo que lo que nos estás dejando ahorita, Alejandro, es una gran lección de vida. Sin duda, yo creo que las grandes personas han salido o son lo que son actualmente gracias a ese tipo de cosas que sucedieron. Pero Alejandro, yo quisiera que nos platicaras también un poquito, porque tú todo esto por lo que pasaste, tú nos decías que hablabas en dialecto, me decías. Sí. Y pasar ese dialecto al castellano y aprender lo poco que sabías de español. Pues sí, yo recuerdo muchos compañeros, inclusive hoy en la actualidad lamentablemente sigue siendo una habilidad mala el criticar a alguien por la forma en la que habla, pero yo creo que pues eso también te hizo sentir muchas cosas, ¿no? Sí, ¿qué sentías? Todo, sí. ¿Qué sentías? A veces se siente un poco de impotencia. Okay. Porque trata uno de acomodarlo. Sí. Yo ya entro a la secundaria, como le íbamos en este tema, y es cuando ya me empiezo a notar más, ya veo la diferencia. Ajá. Bien. Porque ya hay que participar en clases, ya hay que platicar con el compañero. Entonces, mi pronunciación, pues yo creo que era bastante, o sigue siendo, sí. Entonces se reían. Uh-huh. Y pues, entonces, primer limitación, las tareas para exponer. Sí. Afortunadamente, tuve compañeros y compañeras que en un dado determinado momento me sirvieron ambas cosas. Sí. Mis compañeritos en esa época era más de hacerme notar que estaba yo hablando mal. Sí. Mis compañeritas las damitas siempre creo que son más sinceras. Sí. Me decían, no se dice así, se dice de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y los niños, y notaba que cuando se empezaban a reír dije algo mal. Sí. Entonces de ahí tenía, aparte de llevar las mismas materias que ellos, que en esa época, no sé ahorita cómo se llamen, pero ya sí. Español y todo, entonces cuando el maestro nunca en ese aspecto igual, y algún maestro de matemáticas también se le gustaba que yo hablara. Pero ya él me decía, ¿sabes qué? Para que, ahí es esto, pásale al pizarrón y tiene una ecuación. Sí. Es la primera vez que yo empiezo a descubrir mis habilidades. O sea, lo que nos quieres decir es que a esa edad, que también sí. Es una edad en donde estabas en la adolescencia, sí. Y empiezas a darte cuenta de tu potencial. Exactamente. ¿En cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? ¿En qué te diste cuenta? En la forma de reaccionar rápido en todo lo de matemáticas, en todo lo de ciencias naturales en aquella época, lengua español, todo civismo, eso. Todo. Entonces retenía yo demasiado pronto la información. La información. O sea, sabías. Entonces no traté de descuidar porque económicamente pues la familia, tengo mis hermanas, trabajaban, cada quien aportaba, inclusive ellas me aportaban algo para mi pasaje, porque las cosas sí me quedaba un poco retirado. A veces me iba caminando, pero mis hermanas me apoyaron. Que la semana, que esto para ti, tu domingo, porque siempre me decían, es tu domingo, pero nosotros tenemos que buscarle yo. Entonces empiezo a ver que empiezo a retener mucho lo que es, todo lo que me enseñaron. Es tu habilidad. Sí, uh-huh. Inmediatamente después empiezo a llevar educación física, es cuando sí. Descubro que tengo demasiada habilidad porque yo vengo de un rancho. Ajá. La alimentación es totalmente diferente. Nunca consumía grasa, yo con todo. Entonces, un niño de que medía yo un 45, muy tarde, yo que sé. No alcanzamos repartición de desarrollo. Nos formamos mal. Sí, y empiezo a correr 100 metros planos. Sí. Pues yo era el más veloz, o sea, yo decía, ¿por qué no? Pues si arrancamos iguales. Y descubro lo que es el fútbol ahí en la. En la escuela. En la escuela, y pensaba patear la pelota esa de ajá. Normal, ya después el balón. Había, por cierto, había un jardín. Sí. Y yo que casi, yo tenía mucho cuidado para no meter el balón. Yo era el que, todos los del equipo decían, fue él. Y yo era el que tenía que juntar los papeles. Del patio. Sí, de todo. Sí. Y la otra clase que ya no era, mi castigo, el... Ahora sí que la orden de la dirección, sí. Que se ponga a juntar todos los papeles. Ya se ven que era Alejandro. Sí, pero ellos ya me tomaban, pero ya así como, no sé, el primer año de secundaria yo era el recoge papeles y uh-huh. Todo. Pero ya empiezan los exámenes, ahí es cuando empiezo a tener amigos. Porque ¿por qué? Ven que matemáticas sacó 10. Ah, júntate sí, con él, decían. Sí, entonces ya, pues yo en la primaria, pues si apenas tenemos un lápiz, todo, entonces pues ya, aquí ya, pues ya tenemos más libretas y todo lo necesario. Empiezo y afortunadamente es una cualidad que cada quien, por eso dicen que somos iguales, porque somos diferentes. Sí. Retenía todo, entonces empiezo a presentar mis exámenes y el primer año pues saco un excelente promedio. Ya los maestros ya me empezaban a sentar. En frente, porque ajá. Yo me sentaba atrás, pues todas las filitas sacaba 10. Ajá. Entonces, ya sabía, el tal día, Alejandro, te quiero adelante. Ajá. Ya me sentaron como una niña, nos empiezan a hacer el bullying, y yo, siendo pues era muy penoso, se puede decir pena. Sí, o sí, un sí. Entonces me sientan, me acuerdo a mi compañera que se llamaba Carmen, una niñita, ajá. También muy inteligente, y nos sí. Sientan, eran bancas así de dos personas. Y entonces, no sé, había unos artistas ahí que eran... Entonces me ponen el nombre de los dos. Entonces yo decía, pero era un... Nomás iba el maestro y era yo la... El foco de... De todos a burlarse y a decirme que era mi novia. Y nos sí, empiezan sí, a... Sí, sí. Ahora se llama bullying, ¿no? Sí, y pues yo me agachaba así todo. Pues, pasa el primer año de la secundaria. Entro al segundo año. Ya es cuando hacen un equipo de fútbol. Sí. Y empiezo a jugar fútbol ya normal, yo ni sabía que era, me ponen de portero, mucha habilidad, después me sacan de defensa. Y así el profesor de educación física luego dijo, pónmelo aquí. Sí, pero aún así como mi mamá igual me mandó a la peluquería y le dijo que me cortaron lo más corto y me dejaron aquí mechón. Mechoncito. Y en la frente. Sí, y en ese tiempo teníamos ya que todavía nos cerrábamos bien los dientes. ¿Sabes? Sí. Entonces me pusieron el apodo del topo. Ajá. Y fue mi primer apodo que me recuerdo. Qué bueno, ¿no? Entonces ya no me decían, ya sabía, yo era el topo por el pelón y todo. Sí. Y empecé a jugar fútbol. Y jugamos en esa parte de sobre la Zaragoza, ahí donde ahora hay unas casas ya. Era un llano muy grande. Sí. Se hace un torneo a nivel secundaria, todo. Ganamos. Sí, sí. Tenía mucha habilidad, nomás era cosa que me corría el balón. Y yo era. Sí. Dices, era bueno sí. para eso. Sí. Y ya después, y seguimos. Pero sigo con la. Es cuando ya empiezo a trabajar, porque ajá. mamá dice siempre: sí, estás estudiando, es tu trabajo, pero es de mediodía. Te falta ocuparte la otra parte. Sí. Y acuérdate que las malas compañías, ella siempre me decía: ¿sabes qué, hijo? Es esto, en mi época, bueno, ahorita ya hay infinidad de drogas y diferentes vicios, ¿no? Uh-huh. En esa época, pues, era más el alcohol, la marihuana. Sí, cemento. Y entonces, pues, ella siempre me decía, es tu problema, yo soy tu mamá. Si tú haces esto, el resultado es tuyo. Ajá. Si tú siempre haces esto... Ajá. Siempre te hizo muy consciente de cuál era la realidad. Exactamente, era directa, ella no andaba con cuentos, ella era esto y era esto. Hoy en día los padres de familia sí, ahora le damos vuelta al asunto, sí, ¿verdad? Ahora yo soy padre, tengo dos hijas, claro. Afortunadamente excelentes hijas, una en la facultad ahorita de veterinaria en la UNAM, wow. La otra en el Politécnico, pero ahí estamos, pero igual eso es, he sido directo con ella. ¿Sabes qué es esto? O sea, a ti te funciona esa parte, es que justo es a donde yo me quiero también ir, Alejandro. Tú has tenido muchas adversidades y estamos hablando de tu infancia, sí. Y creo que sí, no nos va a alcanzar a hablar de lo demás. Ajá. Pero a mí me gustaría también pasar a esta otra parte en donde tú sigues la secundaria, terminas la secundaria y bueno, tienes un enfoque de la vida ya en donde sabes qué es la responsabilidad. No es por generación, pero sin duda yo creo que tu mamá jugó un papel súper importante en cuanto a ella le tocó vivir. Y... Alejandro, fuera del aire me platicabas, es que mi mamá, pues vamos, no tuvo muchos estudios, pero hay personas que son intelectuales y cuestiones de la vida le cuesta mucho trabajo entenderla. Tu mami tuvo esta gran posibilidad de tener una visión de la vida y lo sacó adelante, te motivó en su forma, a su modo. Pero ¿sí? Era directa, o sea, las cosas por su nombre. Nunca trató de disfrazarlo, nunca me premió cuando sacaba de eso porque forma parte del trabajo. Ajá. Y si no estudias, el trabajo te va a consumir algún día y vas a tener una responsabilidad. Wow. ¿Sí? O sea, eso es a lo que quiero llegar. Uh-huh. A ver, hoy en día tú eres un hombre derecho, con una familia, con tu esposa, con tus hijas. Y sin duda tú logras ver a veces la adversidad que se puede presentar tanto para tu esposa como para... La forma en la que ellas asumen hoy la vida, que es parte de la resiliencia que estamos hablando, seguramente a lo mejor es diferente. A ti te gustaría que hicieran las cosas o tuvieran una visión como la tuya exactamente, ¿no? A lo mejor hoy en día vemos a los hijos que por una situación tan sencilla se están derrotando. ¿Y tú qué les dirías, por ejemplo, o qué les dices a tus hijas, por ejemplo? ¿Qué frases le siembras a ellas? Exactamente, yo creo que para que uno tenga algo debe tener principalmente una idea. Sí. ¿Qué es lo que me gusta a mí como persona o como niño o como adulto, como todo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva? O sea, igual quiero ser pintor, pero de vicios, no de cuadros. Y lo que me realmente tener la idea, de ahí nace todo lo demás. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar ya casi para el final del programa, pero bueno, vámonos a la pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Hay quienes te ofrecerán despensas, dinero, puestos. Hay otros que te asustarán y te dirán que los apoyos con los que cuentas serán retirados si no haces lo que te piden. Todo eso por tu voto. No te dejes engañar. Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos. Si alguien te amenaza, denúncialos al 01800-833-7233 y fepade.gov.mx. Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago, al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, ya estamos aquí con muchísimas cosas. Por aquí por las redes sociales, en mi Facebook personal, Miguel Jacobo Baltasar, así me puedes encontrar. Bueno, pues me preguntan que bueno, hacen varias preguntas, pero yo creo que, a ver, resumo varias. ¿La resiliencia consiste en aguantar todo lo que nos hagan? No, exactamente la resiliencia no se trata de eso. La resiliencia se va construyendo, es una habilidad que se puede construir en nosotros a partir justamente de lo que nos está platicando Alejandro, de que a pesar de una situación difícil, complicada, venir de un lugar como Oaxaca, hablar un dialecto, no saber a dónde llegar, no tenían a dónde llegar, su mamá decide traérselos porque, pensando en esto que nos dice Alejandro, que es un enfoque claro de ver hacia dónde van o hacia dónde quiero llevar a mis hijos. En toda esta historia, Alejandro, si te has dado cuenta, nos has platicado que, bueno, has estado como solo en todo, ¿no? Pero también esta soledad de una u otra manera te ha construido y forma justamente esto de la resiliencia. No, si tú, por lo que dices aquí, estás en una situación en donde... No, así no se construye la resiliencia, no es aguantar, o sea, no se trata de aguantar malos tratos, golpes, no, eso no es resiliencia, eso es otra cosa, eso puede ser codependencia, una adicción a relaciones destructivas o otra cosa, no confundamos el término, no se trata de aguantar, Se trata de cómo la resiliencia es una herramienta poderosa para que nosotros afrontemos la adversidad. Dos recomendaciones para salir de situaciones adversas. Bueno, por lo regular nosotros siempre recomendamos, primero, alíate, haz alianzas con las redes formales o con las redes informales. ¿Qué significa esto? Las redes formales es la familia, justamente, ¿no? Te apoyas en la familia para salir adelante de alguna adversidad. Y las redes informales, bueno, pues ya son profesionistas que te pueden ayudar. A veces amigos, primos, eso es parte de la familia. Bueno, me refiero a amigos que tienes entrañables, que son las redes informales o profesionistas como psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Entonces hay dos formas de afrontar la resiliencia también. Primero, acudiendo a las formas, lo más formal, que es la familia, y a lo informal también es válido. Y bien, bueno, Alejandro, ya nos va a quedar un tiempo muy corto. Sin embargo, a mí me gustaría mucho que platicáramos. A ver, ahorita tú tienes dos hijas, una, ¿cómo se llaman tus hijas? Wendy y Alejandra. Wendy y Alejandra. Wendy es la que está en la UNAM. Wendy y Alejandra y Jennifer Alondra. Y Jennifer. Una está estudiando veterinaria, otra está estudiando el Politécnico. Sí, exactamente. Alejandro, ya dio la vida una vuelta tan rápida, sí, ya tan tienes rápido, hijos. Sí. Tú también estudiaste en el Politécnico, entras a la vocacional. ¿Sí? ¿Cómo es este asunto de la carrera? ¿Cómo lo decides? Uh-huh. Tú tienes frases en la mente, ya de tu madre sobre todo. Sí, sobre todo el tener fijamente mi objetivo. Eso es importante. Yo desde pequeño había escuchado que hay siempre hay una profesión, que hay un título, que hay un licenciado, que hay un ingeniero. Sí. Y igual por la radio, yo lo escuchaba. Sí. Yo decía, yo quiero hacer algo, ¿no? De sí. Eso, ¿no? De qué es, de cómo se hace, ¿no? Ya llegando aquí a la secundaria, hago el examen a... Igual lo curso, todo me va muy bien. Hago el examen la profesional, el UPIXA, que es Unidad Profesional Interdisciplinaria, sí. Ingeniería y Ciencias Sociales. Entonces, también soy aceptado. Entonces, claro. Mi área es un poco más ligera, puede decirse, porque nada más había tres profesiones en UPIXA, que era informática, ingeniería industrial y administración industrial. Sí. En todo este proyecto que yo, pues va uno aprendiendo también. Sí. Pero yo ya tenía la responsabilidad que siempre fui, mi objetivo era estudiar. Hay relaciones positivas y relaciones negativas con compañeros. Sí. Unos que van por necesidad, por quedar bien con papá o con mamá. Sí. Otros que sí les gusta realmente estudiar. Sí. Y siempre hay los nerds y los que... Sí, sí, siempre hay grupos así. Y yo convivía ambos, yo nunca era muy... podría decirse muy estudioso, muy porque tengo esa cualidad de retención en ese tiempo, igual los demás. Entonces empiezo ya a enfocarme a mi carrera, ya hago mi tesis, hago mi examen profesional, me titulo, empiezo y ya empiezo a hablar mejor el español, ya sí. Empiezo a interpretar más, claro, ahorita tengo todavía errores, uso mucho la S, y parezco diferente, ¿no? Pero no. Sí. Empiezo a ejercer trabajo en Dupont de México, ejerciendo mi carrera, pero en la media superior, cuando estaba en vocacional, yo me dediqué a ayudarle a los sastres, a hacer limpieza, todo, porque pues hay que mantener la carrera. Sí. Mis hermanas, una de ellas se dedica al vestidos y también área de sastres, mi hermana en paz descanse también era sastre. Sí. Y yo les me apoyaron mucho también porque me enseñaron algo de ese trabajo. Voy hacia arriba, yo nomás decía por mientras voy a sí. Pues voy a hacer este oficio, ¿no? Porque para mantenerme en eso, tener mis estudios. Porque yo cuando me titulé, vea que esa idea ya lo llevaba yo. Sí. Yo cuando dije, me voy a titular, esto no lo voy a necesitar, ¿no? Entonces ya me empiezo a titular, entro sí. Realmente a la competencia. Ajá. Ya con un título, hago mi solicitud en Dupont de México, me aceptan, primer puesto, por X subo de puesto. Cuando yo aspiro a subir al otro, hacen solicitud de personal, resulta que me llega un ingeniero químico arriba de mí y automáticamente pues me frena. Sí. Como yo siempre soy de convivir y todo, ya en esas empresas tan grandes también es algo que nos aprisionan. Sí. Porque yo, como ser un empleado de confianza, desde niño tenemos ese problema, vamos creciendo, llegamos a ese nivel y todavía sigue la presión. Somos empleados de confianza y todos los empleados trabajan por sindicatos y cuando llegue el sindicato usted se tiene que salir y no. Pero como yo me llevaba muy bien con todos y que la fiesta de 12 de diciembre, que se venga, me decían ingeniero, aunque yo no era el ingeniero, sí, sí. Lo invitamos y todo. Nos vamos. Sí. Ay, Alejandro. Bueno, yo de verdad la historia, yo creo que vamos a hacer dos partes. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo desafortunadamente. Me gusta mucho esta parte, no dijiste muchas cosas importantes de tu vida por parte de tu madre. Pero Alejandro, híjole, nos tenemos que ir, nos ganó el corte como siempre. Vamos a estar, yo creo, en otro tiempo. Alejandro, te agradezco mucho que hayas estado aquí, de verdad. Yo creo que tu historia de vida es sensacional para todos aquellos que nos están escuchando. El día de hoy, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo me quedo muy picado con tu historia, no sé si nos quieras visitar otro día, yo con mucho gusto te invitaré. Continuamos la otra parte de donde estamos ahorita. Perfecto, bueno, pues muy bien. Sí, le agradezco y muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y por, bueno, hacer un huequito en tu agenda, que es muy complicada. Y bueno, para ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias. La primera advertencia que hice al iniciar, bueno, se cumplió, parecía profecía. No nos iba a alcanzar el tiempo, no nos alcanzó, pero bueno, ya estaremos con Alejandro en otra ocasión. Muchísimas gracias y, bueno, mi nombre es Miguel Jacobo. Este espacio fue con sentido humano. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.